acciones sobre el cuadrilátero están por iniciar. Rudos. Técnicos. Exóticos. Extremos. Minis. Y mujeres del ring se encuentran listos en el programa especializado de lucha libre mexicana. Adriana Ramírez y Arturo Cruz. En los micrófonos, Adriana Ramírez y Arturo Cruz. Función estelar. Está al aire. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas tardes, noches, días, tengan todos ustedes, amigos, amigas. Esto es Función Estelar. Estamos transmitiendo directamente en vivo martes 14 de marzo este 2015 con un gran invitado. La lucha libre hidalguense tiene elementos a los que hay que reconocer. Para eso es este programa, tanto para informar de las diferentes empresas mexicanas y pues también hablar de lo que ha sucedido en el estado de Hidalgo. Soy Arturo Cruz, quiero darles la más cordial de todas las bienvenidas a todos ustedes, también a Eduardo Marmolejo, productor de este programa y quien aporta semana a semana su talento para la transmisión de este programa, también a Mayra Correa y a mi compañera de trabajo desde hace ya 5 años, Adriana Ramírez. Hola, Adri. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando? Bueno, una semanita más. Primero con unos vientos muy, muy drásticos y que hasta volaba la gente, creo, aquí. Mi nombre, Príncipe Gladiador, amigo y servidor de todos. Pues aquí estamos, gracias por la invitación, gracias, señora Adriana. Estamos para servirle. Me siento, güey. Desde hace más de 15 años. Oye. Y pues... Por cierto, felicidades a Eduardo Marmolejo, que recientemente fue su cumpleaños y que no habíamos tenido oportunidad de celebrárselo. Tenemos pues el festejo pendiente. Se la vive, como tú dices, en alcohol. Como tortuga. Ajá, sí, como tortuga. Pero sí, muchas felicitaciones a nuestro productor y bueno, también director de Ciudad Plástica. Y cómplice Plástico. También de todos estos proyectos de radio. Príncipe, ¿cuándo comienzas? Por eso le trajimos un príncipe. Gladiador, pero no, ese no era como que más regalo para su esposa. ¡May! Para la... Ok, empezamos. Es una tradición muy fuerte la lucha libre aquí en el estado, lo sabemos. Tizayuca, Tulancingo, Pachuca, ¿de dónde eres, príncipe? Pachuca, Hidalgo. Orgullosamente. ¿Cuántos años tienes? Tengo 32 años de edad. ¿Cuándo fue cuando debutas como pues luchador profesional en un ring? Yo debuto en el año 2004 con el nombre de Tsunami. Posteriormente en el Deportivo 11 de Julio me cambian el nombre. Bueno, decido cambiar el nombre con el actual Príncipe Gladiador. ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué el cambio? O sea, ¿ya fue cuestión de promotor o...? Y realmente el primer nombre me lo pusieron. Y el segundo ya fue decisión del promotor y mía, fue un acuerdo. ¿Qué te gusta de tu actual nombre, de tu actual personaje? Yo creo que se me hace algo, digamos, como mágico, ¿no? El decir príncipe, yo creo que cualquiera quisiera tener un príncipe. Y obviamente gladiador, pues, por lo mismo del deporte, ¿no? ¿Toda tu vida te has dedicado al deporte o ya fue con la lucha? Toda mi vida desde niño, pero antes era el fútbol. Antes solo fútbol y de un tiempo para acá la lucha. 12 años ya. ¿Qué fue lo que te orilló a practicar ya la lucha libre? ¿Cómo te acercas? ¿Dónde fueron tus primeras maromas? ¿Quiénes fueron tus primeros maestros? Mire, fue algo muy chistoso. Bueno, a mí desde niño siempre me llamó la atención esta cuestión de las máscaras y este asunto. Y llega la oportunidad de conocer a unas personas que se dedicaban a esto, y bueno, ellos me hicieron favor de empezar a entrenarme. Posterior ya me integré a las filas del deportivo y ya me metí con los profesores de ahí, con los hermanos de Lutos, el señor piloto, el grande. Pues sí, con los maestros de ahí. qué difícil ha sido esto, sobre todo los señores de luto, pues tienen una trayectoria ya importante en el estado, ¿no? Y el señor piloto suicida, pues también tiene una, Adriana, un trabajo bastante reconocido a nivel nacional. ¿Cómo ha sido ser un alumno y de estos personajes y pues llevar bien las enseñanzas, príncipe? Realmente ha sido muy complicado, ¿eh? Esta situación de ponerse o intentar ponerse al nivel de estos profesores es muy complicado. Su modo de enseñanza es fuerte. Digo, todos lo sabemos, son grandes luchadores ellos. Y como que aprender de ellos, pues obviamente es algo muy bueno. Pero sí es complicado, pues, ponerse o intentar ponerse a su nivel. Bueno, también es muy cierto que poco a poco, y esperemos que sí llegues a ese nivel, ¿no? Pero cuando, supongo que has luchado con ellos, has tenido ya esa oportunidad, ¿qué te dicen? Digo, fueron tus maestros o son, ¿no? ¿Qué te dicen de tu evolución? Bueno, yo creo que los hechos, ¿no? Ellos me han demostrado, pues, dándome trabajo en un tiempo, de luto segundo, fue promotor del Deportivo 11 de Julio y él fue, gracias a él me proyectaron bastante. En ese tiempo fui el novato del año, me dieron el premio al mérito deportivo igual, eso fue ya en el 2007. O sea, la verdad, con trabajo ellos me fueron demostrando lo que yo podía hacer o lo que yo podría lograr. Que sí, realmente estabas dando el ancho, ¿no? Claro. Como se dice. Claro. Y ahora sí, ¿qué sueños tiene Príncipe Gladiador en la lucha libre? Sueños, yo creo que he cumplido muchos de mis sueños. Tengo ya el año pasado recibí nuevamente el premio al mérito deportivo, ya han sido dos. Creo que lo platicaba con el señor Arturo, no hay dato, creo que últimamente de que dos deportistas de este ramo tengan esos premios, los dos por lo menos, ¿no? Por un lado eso, he conocido gente del mismo ambiente, gente de renombre muy, pues, grande, digamos. Me ha tocado convivir con ellos en vestidores y también luchar con gente de ese nivel. Básicamente tu estilo es rudo, digamos, ¿no? Ya te trabajas como, pues, un elemento con mucha rudeza dentro del cuadrilátero. Lo hemos visto. Últimamente me ha salido el lado rudo, yo creo, porque anteriormente, de hecho, casi todo el tiempo he sido técnico, nada más que, pues, por las situaciones como se han presentado, ha sido que he sacado el lado rudo. ¿Qué tan difícil es manejar? Es una pregunta que siempre hacemos Adriana y un servidor. ¿Qué tan difícil es manejar para ti la parte actoral, el trabajar tú como ser humano al personaje de Príncipe Gladiador arriba del cuadrilátero? Por ejemplo, Príncipe Salvaje nos decía que es muchas veces que tiene que saber cómo dominar al público, por ejemplo, ¿no? Y esas partes, pues, son cosas bien actorales, bien histriónicas. ¿Para ti qué tanto ha sido difícil? Sobre todo el hecho de que has trabajado como técnico y ahora que recientemente estás con más fiereza, ¿no? ¿Cómo lo has trabajado? Yo creo que sí es complicado. De entrada, el que la gente, del lado técnico, que la gente nos aplauda o nos grite el nombre, es complicado lograrlo. Hay lugares a donde definitivamente no se puede, por más que haga uno, no se puede. Y del lado rudo, pues ahora que, digamos que sí da la vuelta completamente, pues yo creo que igual es un poco complicado. De este lado son, pues, las mentadas y toda esa cuestión, ¿no? Con la gente, el hacerlas enojar, que de eso se trata este trabajo. Supongo que también tienes que ir preparado ante cualquier reacción, ¿no? Del público, ya listo, por si, como, según cómo te pidan, técnico rudo. Sí, claro, bueno, uno se prepara, entrena para todas esas situaciones, ¿no? Y pues en cualquier lugar uno trata de dar lo mejor, ya sea del lado rudo o del lado técnico. El chiste es agradar a la gente. No es por presumir, pero me gustaría saber más o menos cuántas llaves se sabe Príncipe Gladiador ya bien. Bien puestas, yo creo que son unas 40, bien puestas. Indudablemente sabes, como el público, que si no tienes recursos, más vale que ni siquiera te subas al cuadrilátero. Claro, ¿no? Claro, claro. A veces nos ha tocado ver, digo, no, a lo mejor no es bueno que uno lo comente, ¿no? Pero no está por demás ver a compañeros que suben y la verdad no saben ni caer. Y de verdad eso es muy denigrante para la lucha, pero pues también así no es nada más culpa de ellos, sino igual de los promotores, ¿no? Desde luego que sí es una culpa que pues se comparte, ¿no? Y nosotros, pues, público, medios, estamos bien atentos. Algunos medios ya estamos más especializados, nos damos más cuenta de la calidad. Y el público también que lo sigue ustedes, ¿no? Los promotores deberían de tomar más atención para que esto pues suceda lo menos posible. Pero pues también ustedes deben de tener la reacción profesional de cómo trabajar con ese tipo de compañeros, ¿no? Sí, claro, bueno, nosotros tratamos de, pues en algunos momentos, de ayudarlos, ¿no? A sobresalir. Pero a veces no depende solo de uno. Aquí es una lucha completa, es un equipo. Entonces, ya sea al lado rudo y técnico, tienes que formar un equipo. Si no lo haces así, definitivamente no das el espectáculo que la gente espera. Sí, y también eso implica que pues la gente se aburra y de repente deje de seguir al elemento. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Enseguida regresamos a Función Estelar. Príncipe, gracias por estar con nosotros. Gracias. Enseguida regresamos con esta charla. Acciones de la primera caída. Vamos a una pausa y regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, junto con sus socios estratégicos, genera actividades de marketing y soluciones web para todo tipo de empresa, logrando así nuevas oportunidades comerciales para nuestros clientes a través de Internet. Si no estás en Internet, tu empresa no existe. Visítanos, ciudadplástica.com. El combate estelar todavía no termina. Esta es la segunda caída. Continuamos. Platicando sobre lo que sucede en la lucha libre del estado, es muy interesante ver lo que sucede en cada empresa. Afortunadamente, Príncipe, hay lugares, hay sitios donde ustedes pueden trabajar, más gente los pueden ver. Y bueno, pues también nosotros como prensa agradecemos que también existan estos lugares, ¿no? Estoy haciendo referencia a la Arena Afición, al Deportivo 11 de Julio, al Gym del Valle, tan solo por mencionar algunos aquí en Pachuca. Y otras empresas, ¿no? Tulancingo, El Autolavado, Tizayuca, que pues también tienen funciones. ¿Dónde te has sentido más a gusto trabajando, ¿no? Definitivamente en casa, donde yo crecí, el Deportivo 11 de Julio. Y la verdad es que no me da pena decirlo. Por el momento no estoy en las filas del Deportivo. Pero yo creo que ahí siempre ha sido ahí donde he estado más a gusto, mi casa, el Deportivo 11 de Julio. ¿Ahorita dónde andas? ¿Estás como independiente? Ahorita solamente como independiente. A donde nos inviten andamos. Pero si hay próxima oportunidad de regresar a la 11 de julio, supongo. Eso ya no depende de mí. Así como salí y no dependió de mí, también para regresar no depende de mí. Ya depende de la directiva de la empresa. La directiva, los promotores. Recientemente Adri, Príncipe Gladiador, acompañado de Monje Solitario Jr., Rey Tormenta Jr., Símbolo Azteca y también Príncipe Salvaje, tuvieron una importante presencia en el Gym del Valle hace 2 semanas. Ellos llegaron azotando las puertas del recinto y diciendo que nosotros somos los más alzas y que dónde está el campesino y que no sé qué. O sea que son odiados por la gente del gym. Desde luego que sí, y llegaron. Todo iba bien hasta que me platicaste, me recordaste eso. Había que comentarlo, había que comentarlo. Entrevístalo porque tú. Se tuvo que vivir esa parte. Y que por cierto fue bien emotiva la gente que estuvo ahí. Vaya que echó de gritos, mentadas, la presencia fue muy, alteró mucho el orden del caos en ese sábado. Y pues este grupo de independientes llegaron, llegaron directamente ofendiendo a la dinastía Márquez, quienes luego le brincaron y dijeron, a ver muchachitos, ¿qué es lo que quieren aquí? Y por parte de los Márquez brincaron los Rocos, Rocoban Jr., De Luto Primero Jr., Campesino y Poético, quienes pues ya representando a la familia, los El Valle, defendieron la casta, ¿no? Pero Príncipe Gladiador también tiene mucho que decir al respecto, porque pues esta presencia les generó mucho, inclusive ganarse el respeto de alguien como el Campesino del Valle con la trayectoria que tiene. ¿Y cómo les habrá ido? Digo, por el Roco, porque pues también andaba enojado el señor y pues esta situación de estos 5 elementos independientes que llegaron a romper el orden y el caos, el orden del Gym del Valle. ¿Cómo están ahorita, Príncipe? ¿Regresan este sábado? Bueno, de entrada nosotros llegamos, sí llegamos golpeando el zaguán, pero fue por defender a alguno de los compañeros porque lo estaban agrediendo ya entre todos. Ay, pobre, sí. A Símbolo Azteca y Príncipe Salvaje. Salvaje. Ay, pobre, traicionaron a Culiquitaca porque estaban luchando. No, de hecho, ya eran 4-2, entonces ahí tuvimos que entrar nosotros y bueno. O sea, a fuerzas tienen el montón, o sea, ustedes se manejan en montón. Son no, realmente no, ya es, cuando entramos nosotros ya fue parejo, ¿no? Pero ya aparte la situación como si estaba Príncipe pareja. Salvaje necesitará que le por ayuden. Eso digo, o sea, ay, por Dios. Pero bueno, sí, a raíz de eso sí nos trajo algunas consecuencias, obviamente. Y este sábado que pasó, nos presentamos ahí. Fue una lucha complicada porque sí, la verdad, llegar a invadir una casa, digo, siempre es difícil, ¿no? Y luego defendiéndolo pues toda la dinastía. Entonces llegamos y sí se nos complicó, nos pusimos nerviosos, pero creo que todo salió a la perfección. Como decía el señor Arturo, llegó el momento que el señor Campesino del Valle nos reconoció nuestro trabajo ante la gente. la gente quedó muy contenta con nuestro trabajo igual. Y de hecho, después de todas las mentadas que nos cayeron, al último la gente nos agradeció, nos felicitó. Entonces, creo que quedamos a mano. Y sí, para este sábado regresamos. Y es que aparte fue muy singular, porque ninguna otra empresa... Fue la primera vez que se trabaja un encuentro pentagonal, digamos. 5 contra 5, los relevos atómicos son de 4 contra 4. Y en forma, alguna vez el Deportivo, en algún homenaje al demonio Arrieta, también hizo una presentación de 5 contra 5, sí, sí, sí. Pero ya en forma, de manera oficial, esta es la primera vez que se organiza aquí en Pachuca un encuentro de 5 contra 5, que fue, repito, símbolo azteca, príncipe salvaje junior, ya estoy intercambiando los nombres, monje solitario, rey tormenta junior, y nuestro invitado especial de hoy, príncipe gladiador, para enfrentarse a los ya mencionados, a la dinastía Márquez, a los Rocos, a Tino Poético y a Deluto Primero Junior. El encuentro, nada, la gente estuvo rechazando a los invasores, claro, como era de esperarse. Muy buena entrada, por cierto. El Gym del Valle se ha mantenido con estas entradas, pues es un lugar pequeño realmente. Sí, claro. Pero tiene su importancia de impacto social dentro de la colonia Santa Julia, ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante para el recinto, para la empresa familiar. Y bueno, este duelo, Adri, estuvo bastante interesante. Inclusive al señor príncipe le tocó enfrentarse al campesino. La sí. primera caída fue derrotado por la experiencia del campesino. Fácil, le tocó. Con un 4 al brazo y un castigo bastante fuerte ahí, un acomodo de parte del directivo de Promociones El Valle. La gente, ¿cómo la vieron ustedes? Yo creo que la gente, desde que llegamos a la invasión, la gente actuó como nosotros esperábamos. Impactamos, de entrada impactamos. Estábamos viendo un video que alguien hizo favor de subir. Él dice, un compañero, Rey Tormenta, dice, no, hasta el señor Arturo Cruz creo se espantó de cuando tocamos. Sí, sí, sí. La gente es, pues sí, sí, se quedó impactada. Obviamente no se quedaron con las ganas de ver qué sucedía y regresaron a los 8 días, que fue esta función del sábado. Y yo creo que la gente se fue muy contenta. Yo la sentí muy contenta. En lo personal, mi lucha me gustó, me agradó. El trabajo con los compañeros. Después de la rivalidad viene, como dice el dicho, viene la calma. Ya platicando más tranquilos todos, creo que fue una buena lucha. Una buena lucha y la gente contenta. Y aparte, lo platicaba yo el domingo con Poético en el Deportivo. Fue un momento especial donde el campesino del Valle les daba la bienvenida como parte del elenco también. Uh-huh. A Promociones El Valle se integran como roster principal de la empresa, y lo cual, pues bueno, bien difícil con el señor poder lograr eso. Yo creo que pues le gustó el trabajo que ustedes hicieron, cómo prendieron a la gente. Y Adriana, yo creo que estamos en un preámbulo de grandes encuentros en este recinto deportivo. Digo que, como ya lo están comentando, yo creo que fue muy buena lucha al ver la respuesta positiva de la afición, ¿no? Digo, es normal que en un lugar que estás, conoces a los luchadores, te encariñas y ya tienes a tu favorito, y de repente lleguen otros y como que a invadir, ¿no? Como lo dices, es normal que te sorprenda y que haya mentadas. Y ni le pegaron tan fuerte al príncipe salvaje. Por eso, o sea, dime si no da coraje. O sea, pero bueno. Pero bueno, es nuestro compañero, no lo podemos dejar solo. O sea, ha de ser nena, porque tuvieron que llegar. Nena y princesa, por parte. O sea, no queda nena, es princesa. Ahí le dices, por favor. Yo creo que ha de estar escuchando. Bueno, entonces si no está escuchando, eres princesa. Qué triste que te tengan que ir a ayudar. Aparte es mi amigo, pero sí se vio mi princesa. No me importa que sea tu amigo, sea hermano, compadre, de quien sea, del promotor. Es princesa, eso no le quita que sea princesa y que necesite ayuda de más de 2 compañeros, que vete a saber si sean realmente compañeros. ¿Qué te son princesas? Que sean muy leales. No, claro, somos compañeros. Compañeros, defendemos a los demás. Ya se vea. Bueno, qué padre que se dé esa oportunidad y esa dinámica, ¿no? Porque eso es lo que la gente al final de cuentas espera y quiere ver. Entonces digo, qué padre que la gente los haya reconocido, también el promotor. Y bueno, como tú dices, Arturo, hay que estar viendo el desenlace de todo este tipo de situaciones que también al final benefician a la afición Y bueno, les da chamba a ustedes como sí, claro, luchadores, que claro, la verdad, pues yo creo que a todos hay que agradecer ese aspecto, porque ya lo dices, no es tan fácil no, hoy en día. Sobre todo, Príncipe, yo creo que las empresas, llámese cual sea, tienen desperdiciado mucho talento local, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No se convoca, no hay seguimiento de, pues, como promotores. Yo creo que por parte de autoridades, el sindicato, etcétera, debería de estar mucho más concentrado en ver quiénes son los que ya están aptos, listos, hacer la chamba de quien le corresponde para poder dar mayor fortaleza a los elementos. Siempre han sido estos temas delicados, ¿no? Que casi nadie los platica, pero sí, pues es una realidad, ¿no? Que se vive aquí en el estado. Realmente es algo fuerte de hablar y complicado, pero nuestro sindicato no funciona como sindicato. Tuvimos comisión, tampoco hay, en la actualidad no funciona como tal. Entonces, eso nos afecta a varios. De verdad, como dice usted, hay mucho talento desperdiciado, aislado, olvidado. Uh-huh. Y andamos batallando, o los promotores andan batallando con elementos que desgraciadamente no cubren las expectativas de la gente, que es lo más importante. Y esa es una realidad, aunque nos duela comentarlo, pero sucede, Adri. Sí, pero es que, bueno, no sé, siento que es un tema complejo, porque precisamente intervienen muchas situaciones. O sea, se me ocurre, ¿de qué sirve que a lo mejor un comisionado le eche ganas y vea la manera de dar fuente de trabajo al luchador? Se me ocurre, ¿eh? No es que sea así. Y el luchador no llegue. O el luchador, la verdad, o sea, mande a su doble. Hay de todo, tristemente hay de todo. Sí, ha pasado. O no esté preparado, deja de eso. Puedes también cosas, hacerte compadre del comisionado. Insisto, no quiere decir que sea así. Que sea por alguien. Ajá. Pero que por eso te den chamba. Y la verdad, el cuate este, o mujer, porque también tanto luchadores como luchadoras, se crea muy bueno y apenas lleve un año entrenando. O sea, y es que no se vale. Por ejemplo, uno ve durante estos 5 años que hemos sido periodistas y ya tenemos cierta voz, cierta experiencia de reconocer el talento. Y por ejemplo, uno ve el trabajo de jóvenes o ya experimentados que no los vemos programados con frecuencia como quisiera la gente también, ¿no? Verlos también con más presencia en determinados lugares, ¿no? Que les den oportunidades, porque sabemos que tienen el talento de poderlo hacer, ¿no? Y no se ven, vaya, trabajando en varios lados, ¿no? Uh-huh. Esa parte es un gran desperdicio de talento, Príncipe. Y por ejemplo, que haya competencia, una competencia de empresas, por ejemplo, que ya la ha habido, ¿no? ¿Te acuerdas la del, sí, sí, Arena Azteca? Sí, claro. Donde también el Gym del Valle, el Deportivo Independiente, participaron. Y pobres de los chavitos de Rayito de Sol, Culiquitaca, que en ese entonces todavía eran más, sí, chavitos, sí, sí, y barrieron con ellos, Adri, todavía, pero bueno. Ese tipo de situaciones ya no se ve tan seguido, ¿no? El combinar talentos, Tizayuca, Tulancingo, Pachuca, que ahorita últimamente el Deportivo ha estado abriendo más las puertas en ese sentido, ¿no? Pero pues vaya, qué triste que se desprecie mucho el talento. Yo creo que esto caemos a lo mismo, situación de egos de promotores, que desgraciadamente los más afectados somos los elementos. No digo nombres ni de promotores ni de elementos, yo creo que la gente en general lo sabe. A mí me sucedió algo por Face. Cuando recién salimos del Deportivo 11 de julio, digo salimos porque fuimos varios los que nos fuimos el mismo día, empezamos a tocar puertas y gracias a Dios nos han dado la oportunidad en varios lugares y creo que hemos respondido en ese tiempo. Estuvimos en Tulancingo, y obviamente nosotros pues seguimos publicando lo que seguimos haciendo, ¿no? Nuestro trabajo. Y hubo alguien, una persona que, si ustedes me permiten, le voy a enviar un saludo, Rosy Trejo, amiga del Face, por vía inbox me dice, oye, pues, ¿por qué no regresan? Y hacen falta acá, y la verdad es que hay talento aquí en el Deportivo, pero la gente los quiere a ustedes, la gente los pide a ustedes. Y es algo, de verdad es un halago muy, muy padre, ¿no? Recibir algo así, pero lo que les comentaba, no depende nada más de nosotros. Sí, yo sé que también para un promotor resulta complicado hacer las combinaciones que más justas, las convocatorias más sensatas, ¿no? Y sin duda, pues es una gran chambota que se echa uno encima, claro, claro. ¿No? La responsabilidad de hacer las convocatorias, Adriana, de a ver a quién le hablo, que no me deje tirada la función, que si llegue. Y eso. Y que por uno pagan muchos también. Exacto, es otra cosa. Viene ahí esa consecuencia. Uh-huh. Príncipe Gladiador, ¿qué tipo de estilo luchístico no te atreverías a practicar nunca? Yo creo que el tocar igual este tema es algo complicado. Mucha gente dice, por ejemplo, a mí me gusta la lucha extrema, a mí me gusta la lucha clásica, a mí me gusta la lucha aérea. La verdad, a mí la lucha extrema no es de mi gusto. Digo, yo no tengo nada contra los luchadores extremos, ni mucho menos. Tengo amigos que son muy buenos luchadores extremos, pero yo creo que esa realmente no me llama la atención, es la lucha extrema. ¿Pero no crees que ahí también tiene mucho que ver la familia? O sea, a ver, ¿eres casado, viudo, soltero o en unión libre? Quedamos que no íbamos a tocar esos temas. No te vamos a decir que nos digas quién es de complicados. Perdón, no, okay, es que okay. De eso depende, o sea, sí, bueno, ¿qué tanto plan, te quieras arriesgar si eres pues sí, no es lo mismo por tu familia? Soy divorciado, pero tengo un hijo que amo. Entonces yo creo que por esa situación, o sea, por digamos él, tipo papá no soltero. Ándele algo. Ajá, así. Pero entonces yo quiero suponer, o sea, lo que iba es que hay un riesgo el que tú hagas una lucha extrema. Uh-huh. Y también quiero suponer, no a todos pasa, a algunos les fascina la idea, pero también hay muchos que no les parece que sus hijos vean ese tipo de deporte extremo. Violento. O violencia. Porque pues le evita, efectivamente por el mensaje que se le transmite, o sea, claro. Eso iba yo. Puede ser que en ese aspecto sea por el que no quieras, ¿no? O no te llame tanto la atención. También, aparte de que no me llama la atención, no es lo mío, también esa parte. Digo, mi hijo está creciendo, tiene 5 años, pero aún así yo no le puedo prohibir que vea el deporte o que haga el deporte que le llama la atención, y desgraciadamente le llama mucho la atención la lucha extrema. Bueno, la lucha en general, pero la lucha extrema tiene así como que un ídolo, que es amigo mío igual. Él está muy metido en eso, mucho, muy metido en eso. O sea, de repente, oye, papá, vamos a jugar lucha extrema, oye, esto, así. Entonces, yo la verdad es que nunca he sido de la idea de decir, no, eso no lo vas a hacer. Si él quiere hacerlo, tendré que apoyarlo. Así sí, o sea, es que es a lo que iba. Es complejo, yo lo entiendo, digo, no soy como tal madre, pero lo entiendo por ustedes, que por varios luchadores que he entrevistado y también a sus familias, y digo, es complejo en ese aspecto. O sea, a lo mejor tú como luchador dices, bueno, pues es chamba. Pues sí, pero ¿a qué costo? Y sí, también, claro. O sea, ¿cuánto voy a durar? Es lo que hemos platicado con muchos luchadores extremos. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar así? ¿Por qué? Porque pues si gracias a Dios no te lastimas, o sea, no tienes pues una fractura, algo así fuerte, pues también el cuerpo llega un momento en que se cansa. Sí, claro. Y necesitas también ese cambio, ¿no? Ahora, pues sí, tristemente también no todo es pues lo extremo. O sea, precisamente la lucha libre pues surge de algo más relax, sí, ¿no? Algo entonces, más clásico. Ajá, entonces por eso le digo, no es que queramos saber santo y seña de tu vida personal. No, pero bueno, que ya, también le gusta ya a la gente. Tocamos el tema. Ya les saqué el chisme, chicas. Pues 32 años. Por el momento solo. En busca, es posible, mientras no diga que no, es posible. Bueno, Facebook, aprovechamos. Ah, claro que sí, Príncipe Gladiador. Vea, hasta nervioso se puso. Príncipe Gladiador, Glad As. Así estoy en Facebook. Ok, entonces ya saben, chicas, pueden pueden contactarse con Príncipe Gladiador. ¿Qué es para eso? Amistad. ¿Qué se espera para el próximo sábado, Príncipe? Yo creo que se esperan más golpes, más gritos de la gente, un buen espectáculo sobre todo, y de ahí pueden salir muchísimas cosas más, porque le voy a comentar algo. Aparecen los hermanos de Lutos en el gimnasio del Valle, y a uno de ellos hace mucho tiempo tuve muchos roces con él y llegamos a una lucha de puestas y afortunadamente le gané la máscara a él, de Luto Junior. ¿Y cómo quedaron? ¿Como cuates o cómo? No, como en pendiente. O como princesa. Como pendiente. No, digo, ahora trabajamos por todos lados juntos, ¿no? Pero pues en el momento yo creo que siempre se guarda así como que la espinita de lo mismo. Indudablemente el sábado vamos a estar bien listos para la cobertura de prensa de esta función. Y aparte que pues se verá, son 5 luchas las que están listas. 5 para ese sábado. La función comienza a las 7 de la tarde en las instalaciones del Gym del Valle. Así es que esta es una invitación general a todos los aficionados que nos están escuchando. Se queda grabado el podcast, van a poder volver a escuchar la entrevista con nuestro invitado más tarde, que nuestro productor suba el archivo al sitio web. Si no es que sigue festejando. Si no es que todavía sigue festejando y en el agua, pues ya les avisaremos cuando se suba el archivo, ¿verdad? Como dependemos de sus habilidades, pues entonces, bueno, así resulta la situación. Le mando un beso tronado a mi amigo Antar. Bueno, es que manda saludos, es un luchador, a todos los que quieran saber un poquito más de él. Antar Rudo, Antar con H. Te mando un beso, amigo. De la Arena Jardines, el Estado de México, de Catepec. Ya también tiene bastante tiempo que no lo vemos por acá. Un abrazo. Y pues, Príncipe invita a toda la gente para este sábado. Claro que sí, los esperamos el sábado a las 7 en punto de la noche en las instalaciones del Gym del Valle. Esperemos que, pues nuevamente la gente vaya a vernos, a apoyarnos y si es necesario, pues a mentárnosla, como ya se le está haciendo costumbre. Y aparte lo más divertido para el público. Sí, claro. Vamos a ir a un corte publicitario. Regresamos para nuestro tercer bloque. Y para que Príncipe nos recuerde sus líneas telefónicas y su... ¿Qué? Está soltero. Ahorita regresamos. ¿Qué tal, mi gente? Nosotros somos Quinta Calavera y les queremos mandar un saludo a todos los radioescuchas de Radio Ciudad Clásica, Quinta Calavera. ¡Hey! Ciudad Plástica. Yo sueño, ciudad en internet. Yo sueño en una nube que está lejos y mi amor alcanza. Y siento que el cielo y esa nube están cercanos y son mi esperanza. Y sola ya la imaginé. Siento tus caricias. distancia. Aún en la distancia. Yo te sueño, te sueño, te siento, mi amor. Te sueño que eres mía, que eres mía. Cuando tú me hablas, te sueño tu sonrisa, tu sonrisa. Cuando tú no estás, yo siento tus caricias, tus caricias. Aún en la distancia. Yo te sueño, te sueño, te siento, mi amor. Hay un anterior. Sí. Coyote de Nessa se enfrenta a Super Power. Esa es en la primera lucha. Tendrás a tus 12, tus grandes compañeros y aliados, también jóvenes, de estilo aéreo. Creo que Símbolo es más aéreo que Ángel todavía, ¿no? Sí, sí, tiene más estilo aéreo. El Ángel Cósmico todavía anda igual en eso, pero él es más rudo. Sí, lo hemos visto, le gusta más patear que volar, sí, inclusive, ¿no? Sí. Oye, bueno, y dijiste que se van a disputar 5,000 pesos, hay que ir a ver si nos toca algo. Sí, a ver si se mochan los promociones el baile. Bueno, siempre se han mochado. No, quien gane, ¿no? La tercia que gane se lo lleva, que eso se moche. En la estelar, sí. ¿Por qué no me invitaron a mí? Es lo que también creo que vamos a empezar a entrenar a lo mejor. Para, sí, bueno, no participar. Se olviden, Gym del Valle, este sábado. A las 7 de la noche, en la Colonia Ampliación Santa Julia. Gran encuentro, yo creo que es una muy buena oportunidad para todas las familias que les gusta el deporte de la lucha libre y que tienen momentos y oportunidades de poder ir a otros sitios, conocer otros elementos. Es muy buena oportunidad. Váyanse abrigados, a lo mejor hace frío. Entonces el Gym del Valle tiene la peculiaridad de que se trabaja en un garage que no está pues techado. Entonces pues vayan con esas precauciones, ¿no? Diría mi sobrino, es un lugar sin techo. Es un lugar sin techo, hay que irse tapado. Los queremos invitar también para este jueves 17 de marzo, donde las empresas Max Proat y Legend preparan un gran cañonazo de lucha libre, donde estarán presentes elementos de la AAA. Psycho, Monster y Murder Club. La potencia mundial de la lucha libre llega una vez más. Recuerdo todavía esos encuentros en el 2014, Adri, donde trajeron a los perros del mal y se enfrentaron al hijo del perro aguayo, Héctor Garza, y a Halloween en un encuentro estelar que fue de los pocos. Oye. Inolvidable, porque la arena como estaba. Exactamente, fue de los pocos veces que hemos visto llena reventar la arena afición en estas épocas. Yo creo que va a ser muy difícil sin la presencia de Pedro que la arena se vuelva a llenar. Era increíblemente taquillero el hijo del perro aguayo. Los rivales serán Tejano Junior, Chessman y la Parca Negra, que también es uno de mis favoritos rudos de la caravana estelar. Además, van a llegar los perros del mal. Vienen Joe Leader, Daga y Steve Payne, que se van a enfrentar a Dark Cuervo, Dark Escoria y Superfly. Y además viene el Tornado de Tulancingo, gran orgullo de Hidalgo, que está en AAA brillando. Lleva aproximadamente 4 años y medio como campeón mundial mini y su reinado parece imparable. Llegará Dinastía acompañado de Mini Psycho Clown, que se va a enfrentar a Mini Charlie Manson y Mini Psicosis. Ellos también han luchado por el campeonato de la categoría mini de Dinastía, pero ha tenido grandes defensas por este cetro. Y también los personajes habituales de Max Proat: Super Pinocho, Super Minion y el Tortuguillo Karateka. Enfrentándose a Minions morados. 1, 2. Para los que quieran estar, 17. Ir presenciar esta lucha, vayan este jueves 17 de marzo 2016. En los costos estar desde 50 pesos para niños, 70 gradas, 200 primera fila, 130 segunda a quinta fila y ring general en 100. Sí, vamos a apoyar al Tornado de Tulancingo, a Dinastía, que pues bueno, está haciendo su nombre como luchador mini, que Príncipe es una de las categorías más difíciles, ¿no? O sea, porque a veces, de acuerdo a los promotores que se alocan y te programan contra otros pues de talla más grande, ¿no? Y tienes que aún así sacar el 100 en el compromiso. Yo creo que sí es muy complicado para gente pequeña, pero uno que es grande, digo, no es tan difícil. No, sí es complicado y bueno, parece es que hay que entrenar y prepararse tanto para entrarle con quien sea. Exacto, también Adri, queremos anunciar la función para Ecatepec de la Arena Jardines de Morelos. Se presentarán, uno de mis rudazos favoritos también, no es por decir otra cosa, pero el hechicero se va a enfrentar al último guerrero a partir de las 3:30 en una gran función este 10 de abril. Así es que váyanle preparando para la agenda luchística, amigos. Hechicero enfrentará a Último Guerrero en la Arena Jardines en Morelos. Y hay reservaciones, Arturo. Se tienen que contactar por vía correo en fckmexico@gmail.com. Sí, por cierto, también Los Chairo, que es una empresa que derivó de Daniel Ledesma, ha tenido muy buenas presentaciones en Naucalpan, con grandes presentaciones de Pagano, por ejemplo, Último Guerrero también. Pero esta función del Último Guerrero contra Hechicero va a estar bastante interesante. ¿Quién sería tu favorito, Príncipe? Que yo me quedé con las ganas, no sé, como muchos aficionados, de que le hubiera quitado él la máscara Atlantis, ¿no? Yo creo que era todo lo que esperaba toda la gente, ¿no? Sí, hubiera sido el verdugo más digno que Atlantis, claro, además pudo haber tenido. Y la verdad es que en esa función la gente no se fue nada contenta, sí, con no, el resultado. Casi de fraude no lo bajaron en el consejo, pero siguió causando mucha polémica ese resultado. Dos veces premio mérito deportivo en el estado de Hidalgo. Eso no cualquiera lo recibe, amigos. Es una presea que autoridades deportivas, el Instituto Estatal del Deporte, hacen en un magno evento, Adri, para reconocer el esfuerzo deportivo de nuestros atletas. Y la lucha libre es reconocida. Sí, lo que te iba a decir es que me gustaría que Príncipe nos platicara un poquito acerca del tema, porque a veces muchos deportistas creen que ese premio se da por compadrazgos. Esta parte de los premios al mérito deportivo se le entrega de cada rama a lo mejor del estado, así nada más. Entonces, digo, y obviamente tienen que hacer seguimiento, tienen que haber una tu trayectoria, tus récords, no, ¿no? Tu trabajo. Claro, de hecho hacen votación primero, digamos, en este caso fue en la rama de la lucha, hicieron la votación, posterior mandan los, digamos que los candidatos posibles a recibirlo. Y el deporte, ya obviamente teniendo seguimiento de toda la trayectoria, elige quién se queda. Los últimos méritos deportivos correspondió a Drástico y a Kulikitaka, elemento del Gym del Valle también. Pero pues vaya, como lo habíamos mencionado, Príncipe Gladiador ha sido el único hidalguense en recibirlo en dos ocasiones. Así sí, yo creo que eso demuestra, Arturo, que si le echas ganitas, o sea, no nada más puedes en una ocasión tener este premio, ¿no? Esta distinción, sino más de dos. En este sentido, no es solo, obviamente sí, la emoción de recibir el premio, de ser convocado, pero te queda ya la experiencia de que eres de alguna forma más profesional, Príncipe Gladiador. Y puedes tener más pegue. También. Digo, pensé. Perdón. Regresamos con este tema. Disculpen, me acordé. En Facebook, Príncipe Gladiador, búsquenlo. Príncipe Gladiador, Gladas. No le pongas así tan difícil, o sea, cámbiale. Es que igual, ahí hay un... Ese nombre también fue un nombre que me pusieron en Arena Afición cuando pertenecía ahí. Entonces, por eso es que todavía ¿cuál lo era? Conservo. Príncipe Gladiador, Gladas. Facebook. Ya, síganme. A eso me refería, el hecho de que tienes esta experiencia como mérito deportivo, pues naturalmente suben tus bonos. Sí, claro, yo creo que cualquier reconocimiento de cualquier tipo siempre nos va a servir a uno como luchador para sobresalir, para sonar más en el medio. Aparte de ese, recibí también en el 2013 un premio que se les entrega a nivel nacional de la revista Box y Lucha, que ese lo entregan por estados, igual seleccionan por estados, y esa vez me tocó recibirlo con otros tres compañeros de aquí. eso todavía me enaltece más. Si de por sí una autoridad de gobierno que reconozca el trabajo de un luchador, porque lamentablemente la lucha sigue siendo el patito feo de los deportes, ¿no? Y que todavía no es reconocida como tal. Pero pues el trabajo de ustedes es innegable, que ahí está en el ring, está en el sacrificio que hacen, el riesgo, la vida, y que no se valora, Adri, como nosotros quisiéramos, ¿no? Que se fuera todavía mucho más apreciado, Adri. Sí, ya hemos hablado del tema que hay muchos deportes que pues no se les da la atención que debería, ¿no? Por el simple hecho, o sea, de ser deportes y deporte y aparte una disciplina que mucha gente, hombres y mujeres y hasta jóvenes, inclusive a veces niños, pues se esmeran, ¿no? Se esfuerzan, o sea, no es así nada más de, o sea, enchilamista. Ajá, o sea, tiene que haber una preparación física, mental, de alimentación, todo eso. Sí, muchos luchadores que, y hay también de todo, volvemos a lo mismo, hay luchadores que no necesitan entrenar aparentemente y que de repente los programan y que tienen, pues, aprenden ciertos movimientos, los trabajan y todo, pero hay otros que sí se lo toman muy, muy en serio, se preocupan, están más concentrados en eso, inclusive trabajan gimnasio, ¿no? Y otras disciplinas que los... Y hablando de gimnasio, yo veo que Príncipe Gladiador sí va al gimnasio. Okay. O si no, se alimenta bien. ¿Cómo es eso, Príncipe? Me alimento bien. Últimamente sí, ya llevo un ratito en el gimnasio. Dejé de ir, tuve una lesión en el hombro ahí en el gimnasio del Valle hace un tiempo y eso me afectó muchísimo. Entonces dejé de levantar pesas y toda esta cuestión, pero sí, últimamente ya estoy de regreso en el gimnasio echándole todas las ganas. Ya ven, chicas, les conviene. Busquen en Facebook Príncipe Gladiador Glad. Bueno, eso también incentiva al luchador, Arturo. No, indudablemente, ya después nos haremos jefe de sus relaciones públicas. Sí, claro. De Príncipe Gladiador. No, eso ya será públicas y sentimentales. Trabajaremos sus redes para que tenga más jale. Perfecto. Ha sido un honor, Príncipe, tenerte aquí entre nosotros. Lamentablemente estos 60 minutos vuelan apenas si los percibimos. Gracias en serio por haberte dado el tiempo de estar con nosotros. Para nosotros es un honor tener gente tan preparada y tan distinguida como tú con tu trabajo. Y que pues se quede esto grabado porque se queda en el podcast. Uh-huh. Y mucha gente va a poder seguirte, ¿no? A lo mejor tu amiga Rosy va a tener oportunidad de escucharlo después. Y muchos aficionados al deportivo, a eso me refiero. Un mensaje a tu niño, porque sí, pues, también para que es lo escuchen. Importante. Bueno, de antemano, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la proyección que le dan a nuestro deporte, que como dicen, sí. Sí, hay que sacrificar muchas cosas. La verdad es que a veces también hasta la familia. Y bueno, por supuesto, un saludo a mi hijo, lo amo, él lo sabe. No puedo estar diario con él, pero cuando estoy, creo que nos aprovechamos bastante uno al otro. Nos disfrutamos muchísimo. Lo amo. Un mensaje a tus seguidores y próximas seguidoras, gracias a este programa. Bueno, pues Gracias por seguirnos y apoyarnos donde quiera que estamos, porque así nos lo han demostrado. De repente llegamos a arenas donde no tan seguido vamos y la gente está ahí gritándonos, apoyándonos. Gracias a todos ellos. Y bueno, espero en el Face las solicitudes de las amigas. Sí, así son todos. Primero, se hacen de rogar, chicas. Ustedes, no importa. Insistan en el inbox, insistan para que las acepten. Queremos agradecer a Eduardo Marmolejo su talento aportado a Función Estelar. Ya 5 años haciendo periodismo de lucha libre objetiva, profesional y lo más objetiva posible, ¿no? Demostrando la realidad de nuestros atletas hidalguenses. Gracias a todos porque nos siguen, porque están al pendiente. Ya pueden checar, por cierto, en funcionestelar.com las coberturas el sábado de lo que habíamos hablado, lo que sucedió ayer en el Deportivo y en la Arena Afición, para que estén al pendiente y no pierdan ningún dato de la galería fotográfica. Adri, despide el programa. Pues nos estamos viendo el próximo martes. Sin falta, esperemos estén al pendiente de toda la programación de Radio Ciudad Plástica. Ya saben que esta radio se hace por ustedes y para ustedes.

en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet.